que ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a vagar ya hacia mi vida, que estás muy lejos y prohibida para ti. Que ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Vuelvo a vagar ya hacia mi vida, que estás muy lejos y prohibida para ti. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano, infeliz que puede ser. Me fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado, ya lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a rogarte, a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Que ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Vuelvo a vagar y hacia mi vida, que estás muy lejos y prohibida para ti. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano, infeliz que puede ser. Me fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado, ya lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte, a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. ¿Y con quién bailamos, muchacho? ¡Fuerte banda! Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano, infeliz que puede ser. Me fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado, ya lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte, a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora